Ahora en Estaca Radio comienza ABC Radio. Una puerta abierta al conocimiento. Porque la educación es la clave del futuro del hombre. Una producción de la Dirección General de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Para ser retransmitido por Estaca Radio, FM 95.3. La intrusa en tu inconsciencia. Que la alegría es el cielo, del cielo es la libertad. Hoy una nueva nación en el mundo se presenta, pues las provincias unidas proclaman su independencia. Cielito, cielo festivo, cielo de la libertad, jurando la independencia no somos esclavos ya. Los del Río de la Plata cantan con aclamación, su libertad recobrada al esfuerzo de su valor. Cielo, cielito cantemos, cielo de la amada patria, que con sus hijos celebra su libertad suspirada. Cielito de la Independencia, de Bartolomé Hidalgo. Mi nombre es Andrea Verónica Balzano, Escuela 702, Unidad número 8, Los Hornos, La Plata. Y empezamos con... Estábamos escuchando una poesía de Bartolomé Hidalgo, leída por Andrea Balzano, que nos va a explicar ahora porque la tenemos en línea. Andrea es alumna de la Escuela 702 de la Unidad Penal 8 de Los Hornos, La Plata, y nos va a explicar qué es la independencia y cómo se trabaja en su escuela este concepto de independencia, porque ellos están abordando un proyecto educativo que es Mujeres de la Independencia. Antes les decimos bienvenidos una vez más a ABC Radio. Y ahora sí, Andrea Balzano, ¿nos escuchás? Sí, sí, las escucho. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por atendernos. No, el gusto es mío. Muchísimas gracias a ustedes. Muy linda la poesía. ¿Quién la eligió? Mi maestra, mi señorita del colegio. Bueno, un buen inicio para comenzar este programa en el que vamos a abordar el tema de la independencia, la firma de la independencia el 9 de julio. Contanos cómo trabajan ahí en la Escuela 702 de Adultos este tema. Bueno, este tema está muy dedicado a las mujeres olvidadas en el pasado, ¿no? Muy bien, estamos practicando muchos esos temas, estamos tratando de que se recuerde a esas mujeres que en su momento no tenían ni voto ni nada, ¿no? Que dependían en su momento de un amo o dependían del padre, que no se podían casar sino si se tenía que el papá le tenía que buscar un marido. ¿Y quiénes eran esas mujeres? ¿Tenemos algunos nombres? Uno siempre conoce a los... Loreto de Fausto. ¿Cómo? Doña Loreto era una de las mujeres. Ajá. Ella era una... También era fue una mujer que fue la espía de Belgrano, la más, digamos, era analfabeta, no sabía ni leer ni escribir, y bueno, con granitos de maíz, contaba a los soldados enemigos, y después se reunía con Belgrano a la noche para comentarle a él cuáles eran los enemigos en cuanto el ejército se tenía que enfrentar, ¿no? Uh-huh. Una historia que me gustó mucho, una mujer muy sufrida. Y cómo usó el ingenio, ¿no? Porque con granos de maíz... Sí, con granos de maíz, ¿no? Uh-huh. En cada bolsillito, en un bolsillito contaba los que estaban presentes y en otro bolsillito ponía los que estaban ausentes. ¿Y hay alguna otra mujer que te haya impactado que tiene que ver con este proceso independentista? En este momento no, porque mi tema era Doña Loreto. Ah, perfecto. Yo estaba practicando eso, otras compañeras estaban practicando con otras mujeres del olvido, ¿no? Que quedaron en la historia. Y, Andrea, ¿cómo celebraron allá el 9 de julio? Buenísimo, estuvo muy lindo, fue un acto muy impactante, vinieron compañeras de la 33, vinieron jefes de autoridades de la 33, acá estuvo la jefa de penal, de la número 8, mucho, muy bonito, la verdad. Muy cálido. Muy bonito. Muy emotivo. Perfecto. Tuvimos un baile árabe al final del comienzo de la fiesta, para despedir la fiesta, ¿no? Después también tuvimos un acto de tango, también estuvo muy, muy, muy lindo, la verdad. Andrea Balzano, te agradecemos la comunicación telefónica, que nos hayas querido atender, la poesía que nos regalaste, y un saludo grande allá para toda la gente de la Escuela 702 de la Unidad Penal, bueno, número 8. Yo quería mandar un saludo a todas mis compañeras de los pabellones 1, 2, 3 y 4, y quería también darle muchos saludos a mis maestras, que si me están escuchando, señorita Susana, señorita Yolanda, señorita Maricel, vicedirectora, directora, bueno, a todos, a toda la unidad, ¿no? Uh-huh. Que nos dan la posibilidad a nosotras, al ser internas, de poder concretar esto, que es algo que ustedes también a través de la radio nos dan la posibilidad de poder salir al aire, ya que estamos privadas de nuestra libertad, ¿no? Muchísimas gracias y bueno. Y será hasta una próxima comunicación entonces. Andrea, muchísimas gracias. Y después de escuchar lo que nos contaba Andrea en su papel de alumna, vamos a ver qué les enseñan los maestros en estas fechas patrias. Estamos en comunicación telefónica con Susana Canavesi, que tiene la difícil tarea de enseñar un concepto como el de libertad e independencia a quienes están privados de su libertad. Susana, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Nos preguntábamos por qué elegir mujeres de la independencia. Vos sabés que en principio la respuesta la dio recién Andrea. Ella dijo las mujeres olvidadas de la historia. Y el trabajo, el humilde y modestísimo trabajo que se propuso toda la Escuela 702 a través del proyecto de Bicentenario, es justamente ver de qué manera podemos recuperar en nuestra memoria el trabajo de mujeres maravillosas que se dieron el permiso de salir del ámbito de lo privado y hacer pública ya sea la lucha concreta con espada, la lucha desde lo escrito. Sí, las mujeres olvidadas de la historia. Uno siempre está acostumbrado a escuchar hablar de los hombres de la independencia, ¿no? Todos próceres varones. Los libros de historia han olvidado a las mujeres. Entonces, bueno, esto, por eso decía, ¿no? El humilde trabajo de la escuela consiste este año en ver de qué manera las podemos traer de nuevo a la memoria y darles el lugar que se merecen. Uh-huh. ¿Cómo es enseñarle a alguien que está privado de su libertad, hablarle o enseñarle esto que es la libertad? Viste que el concepto de libertad creo que se construye y que se construye desde adentro. En todo caso, lo que hacemos las docentes desde la escuela, y en este caso puntual, si seguimos tomando como eje el tema del, digamos, el eje que tomamos para trabajar el proyecto de Bicentenario acerca de las mujeres, tiene que ver con, cómo cada una de ellas, y en espejo, cómo cada una de nosotras podemos, desde este espacio que tenemos hoy, desde este contexto que tenemos hoy, que a veces es duro, ¿no? Darnos estos pequeños espacios de libertad, donde decir sí, donde decir no, es decir, cómo la libertad se construye desde las decisiones cotidianas. Me parece que pasa por ahí. Susana Canavesi, te agradecemos mucho que nos hayas atendido, todo lo que nos explicaste, y agradecerles especialmente a las autoridades de la Escuela 702 que nos invitaron a celebrar el 9 de julio junto con ellos. Estamos, toda la comunidad educativa de la Escuela 702 está sumamente agradecida, un poco también por lo que decía Andrea, salimos al mundo, ellas y nosotros. Muchas gracias a ustedes. Todo lo que pasa en tu escuela te lo cuenta ABC Radio. Bien, habíamos compartido la marcha de San Lorenzo por Damnation, banda del power metal progresivo formada en 1998 por el bajista Marcelo Yaco, conocida por versionar el himno nacional argentino, ¿no? Y ahora continuamos en ABC Radio, hoy todo un programa vinculado al Día de la Independencia, y precisamente por eso estamos en comunicación telefónica con Mario Porto, desde la Dirección General de Escuelas. Se ha organizado el cuarto encuentro de Historia y Pensamiento Político, y vamos a ver por qué se decidió hacer este encuentro y por qué se tomó los sectores populares en la Revolución de Mayo. Mario Porto, ¿Qué tal? Gracias por atendernos. No, un gusto para mí. Decíamos que en vísperas del 9 de julio es bienvenido este encuentro de Historia y Pensamiento Político con un título interesante que es Los sectores populares en la Revolución de Mayo, y nos preguntábamos por qué ese tema, esa temática. Sí, nosotros hemos elegido una línea de trabajo para el Bicentenario, que es ver la historia desde la visión latinoamericana. El año pasado hicimos un seminario, el segundo encuentro fue sobre América Latina Contemporánea, y el tercero fue un congreso de historia que conectaba las problemáticas argentinas con la latinoamericana. Y la otra línea de trabajo era incorporar otras clases sociales en el análisis de la historia, y no solo que fuese una historia de la élite. Y entonces este año, este cuarto encuentro, que es el primero del 2010, está vinculado a lo que la nueva historiografía argentina está haciendo, ¿no? Los historiadores, tal vez, hoy de más prestigio están trabajando, que son los sectores populares en la Revolución. Por eso invitamos a Felipe Piña, que va a trabajar sobre el tema de las castas, la sociedad de castas, Raúl Fradkin y Gabriel Di Meglio, que han trabajado mucho sobre la temática de los sectores populares en la Revolución y en los primeros años del siglo XIX. Invitamos a Alejandro Cataruza, que es un historiador de la historiografía argentina y de la historia de las ideas, y nos vaya a ayudar a ver un poco cómo se pensó la Revolución de Mayo desde otras épocas. Uh-huh. Y también va a venir el rector de la Universidad de Luján, historiador Carlos Canzanelo, que va a hablar de historia de la Revolución de Mayo y construcción de la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Y por el otro lado también vamos a hacer un taller de historia en donde se va a ver el papel de los sectores subalternos, como se llama comúnmente, en la construcción del pasado. Oporto, ¿cuándo se va a hacer este congreso? ¿Qué días? El congreso se hace todo el jueves y todo el viernes. Por la mañana del jueves es el taller, y después por la tarde comienza Felipe Piña a las 2:30 de la tarde, y se completa el día jueves y todo el viernes. ¿Son encuentros específicamente destinados a docentes, para todo sí. público? Nosotros lo que hacemos es becar a 130 aproximadamente docentes, a los que le damos alojamiento y sus comidas, para que vengan de todo el interior de la provincia, de acuerdo a la temática del congreso, en este caso fundamentalmente dirigido a profesores de historia. Y a partir de esos 130 o 150 becarios, que es la base de este congreso, después hay apertura hasta unos 500 inscriptos podemos tener. ¿Dónde va a celebrar el 9 de julio? Yo mañana voy con el gobernador Scioli a inauguración de una escuela en el Partido de la Costa, en Santa Teresita. Uh-huh. Y después el gobernador va a venir de Rancho, desde Rancho, que va a estar temprano allí. Y yo después del Partido de la Costa me voy a Mar Chiquita, que también voy al aniversario de una escuela. Así que voy a estar en dos distritos, en la Costa y en Mar Chiquita. O sea que lo van a celebrar en las escuelas y con los alumnos. Mañana, sí, en dos escuelas, una la inauguramos, otra cumple su aniversario, así que estamos con mucha actividad. Estamos a las 11 de la mañana en la Costa y espero estar alrededor de la 1:30 en el distrito Mar Chiquita. con un poco de suerte hasta le combinan chocolate caliente y lo hacen bailar el pericón. No creo que quiera arriesgarse a semejante papelón. Oporto, le agradecemos muchísimo. Bailarín. Mejor espectador que bailarín. Le agradecemos muchísimo la comunicación y le deseamos un muy feliz día de la independencia mañana. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Adiós. Mi papá me ayudó a hacer los deberes, el mío también. Puso ABC de radio y los hicimos juntos. ABC Radio, el programa que ayuda a los padres a educar a sus hijos. Bueno, y acá Paola dice, ay, que es cierto, sí. Tiene razón, hay que agradecerle muy especialmente a la gente de la página web que siempre se ocupa de colgarnos algunas de las notas que hacemos en el portal de Radio Provincia, mucho. Así que a la gente de la página web, muchísimas gracias. Y en concordancia con lo que decía el ministro, les queremos avisar a todos los interesados en asistir al cuarto encuentro de pensamiento político, que aparte otorga puntaje docente, que se pueden inscribir ingresando al portal de la cartera educativa www.abc.govcorta.ar. Y ahora continuamos entonces, queremos saber, ¿qué pasa con las mujeres y la independencia? Hoy hablábamos, siempre los que aparecen son los libertadores, los próceres varones. Estamos en comunicación telefónica con María Gabriela Misraje, que es licenciada en letras, investigadora. Escribió un libro muy interesante, entre otros, que se llama Intimidad y Política de Mariquita Sánchez de Thompson. Gabriela, gracias por atendernos. No, al contrario. Hoy conversábamos con docentes y con alumnas que trabajan en un proyecto educativo llamado Mujeres de la Independencia. Sí, la llegué a escuchar. Ah, bueno, entonces no te voy a tener que hacer una reseña. Sencillamente preguntarte, que si hay alguna diferencia, ¿por qué se toma siempre no es que se tome, sino que se revaloriza el rol del hombre en el contexto de la gesta de la independencia y la mujer queda más oculta? Un caso es el de Mariquita Sánchez de Thompson, que es el que vos tomaste. Uno está acostumbrado a que se le ha inmortalizado en cuadros como anfitriona de casa. Por ahí uno la tiene más como sencillamente una ama de casa que como una protagonista de la historia argentina. Es verdad. Se comprende igual, no solo uno puede pensarlo desde el patriarcado, que es la denuncia que se hace constantemente, pero se comprende por la acción de los próceres el protagonismo masculino. Quiero decir, la cuestión no es restarles valor desde ya a Manuel Belgrano o a San Martín o a ninguno de ellos, sino completar ese cuadro de situación con la presencia y las palabras de las mujeres que fueron fundamentales al lado de ellos. Hay una carta maravillosa de Mariquita Sánchez, precisamente, que le envía a Belgrano en 1812, o sea, estamos entre 1810 y 1816, en la que ella explica el sentimiento tan profundo que tienen las mujeres. Son muy pocas en realidad las que están en el campo de batalla, ¿no? Pero estas otras mujeres, aún las que desde distintas clases sociales están colaborando con la causa de la independencia, también se recuerda desde los villíquenes de la infancia esta cuestión de que las mujeres han donado sus joyas o sus cosas de valor para contribuir a la causa de la independencia. Es muy rico ver cómo ella, que es una mujer de la aristocracia, no una mujer del pueblo, que tiene determinadas posibilidades, llena de contenido, de un verdadero contenido independentista, estos actos. Y dice que, bueno, las mujeres están destinadas por la naturaleza y por las leyes a llevar una vida retirada y sedentaria, que tiene que ver con esto que vos misma acabas de decir, de lo doméstico, y sin embargo el desvelo que sienten por la causa de la libertad y luego de la independencia es tan fundamental que no pueden conformarse con mirar como testigos pasivas desde sus casas esas acciones. Además hay algo que es la ideología, el ideario, que en el caso de una mujer de una formación intelectual excepcional como es Mariquita, queda marcando tan fuertemente en la interlocución con los hombres de su generación y con los más jóvenes, con los que van a venir después, como Juan Bautista Alberti, Juan María Gutiérrez, que son sus amigos. Ella es como la madre de los amigos de su hijo, Esteban Echeverría, etcétera, etcétera. La correspondencia que mantiene con ellos para pensar la patria y pensar en la nueva Argentina es absolutamente excepcional. Hay que pensar que Mariquita, por ejemplo, para 1816, que es la fecha en cuya víspera estamos ahora y la que queremos celebrar, tiene 29 años. Así que está en una plenitud psicológica, física y por estas posibilidades económicas que no eran pocas, es que se convierte en esta anfitriona, que es lo que siempre se recuerda casi como en una figurita escolar, ¿no? Uh-huh. Así que 29 años, uno está, en realidad, las fotos hasta se podría decir que son confusos, o las mujeres eran distintas en las esa época. Eran distintas, efectivamente. ¿No? Uno tiene la idea de que era una mujer más grande. Y es cierto que en su casa hay distintas versiones. Unas dicen que en realidad el himno se cantó por primera vez en su casa con mucha gente, muchos próceres conocidos, y otras dicen que en realidad lo cantaron 2-3 personas. Sí, bueno, eso es una discusión. ¿Nos permitís, María Gabriela, estamos sobre el informativo, retomamos la comunicación después de la pausa? Sí, cómo no. Gracias a vos. No, al contrario. Continuamos en ABC Radio, seguimos en comunicación telefónica con María Gabriela Mizrahi, autora del libro Intimidad y Política de Mariquita Sánchez de Thompson, a quien le estábamos preguntando antes de ir al corte, ¿cómo es esto de la condición de la mujer en este marco de la independencia del país? Bueno, la nulidad o la precariedad de la educación de las mujeres, no solo de las mujeres, pero muy particularmente, mucho más aún que de la población general, de las mujeres en aquel momento, es irrefutable. Lamentablemente, el analfabetismo, cuando antes comentaba la compañera de la cárcel acerca del personaje sobre el que ella estaba trabajando, la que contaba los granitos de maíz, esa era la mayoría del pueblo. Por eso una figura como la de Mariquita, que se educa y se autoeduca, tiene las posibilidades que le permite su clase, pero hay otras mujeres de su clase que no tienen ese afán de conocimiento que ella sí tiene. De hecho, dice también en alguna de sus cartas, cuando un chico le pida pan, dele además un libro. Está convencida de que la educación es el elemento para revertir el proceso también de la pobreza. De la independencia y de Mariquita, bueno, es tanto lo que podríamos decir que yo querría remarcar a nivel de la educación, que el verbo independizar, que es el que repetimos una y otra vez al hablar de estos acontecimientos, recién se registra en 1893, o sea, casi a fines del siglo XIX. La acción de independizar la estamos llevando a cabo ahí en 1816, pero para que se sienta como tal, que entre al vocabulario y al glosario el verbo independizar, ya está constituida la nación. En cambio, la palabra dependencia se arrastra desde el siglo XV, o sea, desde el mismo momento en que somos colonizados, y toda la familia de palabras, depender, dependiente, etcétera, sí vienen arrastrándose durante todo el siglo. ¿Qué tardío? ¿Cuánto más tarde llega el lenguaje a veces que la propia acción? Pensamientos y discursos como los de Mariquita, entre otros, ayudan también a hacer emerger a nivel del lenguaje, en mi criterio, conceptos que después, a su vez, van a volver sobre la realidad para modificarla. María Gabriela Mizrahi, muchas gracias por habernos contado todo esto. Muy interesante. No sabíamos nada de este papel de Mariquita Sánchez de Thompson en relación con la educación. Sumamente interesante. No, gracias a ustedes. Ella trabaja con los huérfanos particularmente. Ajá. Bueno, podemos entonces otro día seguir conversando con vos y que nos cuentes un poquito de esta arista. Muy feliz Día de la Patria para todos. Muy feliz Día de la Patria mañana. Yeah. ABC Radio, ganador del Premio Pregonero 2010 en la categoría Periodismo Radial. Nominado para el Premio Independencia en los rubros Mejor Programa Educativo, Mejor Conducción Femenina, Mejor Producción Integral. ABC Radio. Bueno, qué maravilla, ¿no? Escuchar el himno nacional argentino en su versión de los profesores de educación artística, especialidad música del distrito de La Matanza. Ellos grabaron especies autóctonas y populares como tango, malambo, chamamé, murga, candombe, samba, huayno, entre otros. Y en este caso disfrutábamos de una versión, otra versión, digamos, gracias a ellos, del himno nacional argentino. Y ahora vamos a una nueva comunicación telefónica con dos alumnos de la escuela primaria número 2 de 9 de julio, precisamente el distrito que hace alusión a esta fecha patria del Día de la Independencia. Lourdes Guerreño y Nicolás Velardo. Bueno, yo soy la directora de la escuela y quería agradecerles este espacio que nos han brindado y estamos acá con los chicos. Les paso directamente con ellos. ¿Podemos conversar con Lourdes y con Nicolás? Sí, ya les paso. Hola. Sí, ¿con quién hablo? Con Nicolás. Me llamo Nicolás Velardo, soy de sexto año de la escuela número 2. Nos contaron que allá el 9 de julio están todos muy emocionados esperando celebrar mañana esta fecha patria. ¿Cómo lo celebran ahí en la escuela primaria número 2? Lo celebramos, haciendo una fiestita. Siguiendo el proyecto del museo, ¿viste? ¿Y con qué más? A mí me contaron que ustedes entregaron un periódico como parte de estos festejos y que en realidad en el periódico se habían tomado el trabajo de investigar sobre el distrito, sobre qué es 9 de julio, quién lo fundó, ¿es cierto? Sí, creamos un periódico histórico de nuestra ciudad donde investigamos, viste, noticias periodísticas de nuestra ciudad. Ajá. Antiguas, viste. Antiguas, muy antiguas, porque esto tiene muchos años, la firma de la independencia tiene muchos años. ¿Por qué le pusieron 9 de julio ahí al partido donde vos vivís? Porque el coronel Julio Saavedra, Julio de Bedia, le gustaba mucho las fechas patrias. Ajá. Y como el 25 de mayo ya estaba, él decidió ponerle 9 de julio. Ah, mira, ¿y en qué año? ¿Tenés idea? El 27 de octubre de 1863. Ah, pero bueno, bien. Pero esto... ni una fisura, parece que te estuviéramos tomando examen. Decime, ¿y estos datos? Nico. ¿Los conocés vos solo o los conoce mucha gente? ¿Cómo? Estas cosas que me estás contando de cuando se crean el partido 9 de julio acá en la provincia de Buenos Aires, ¿lo sabés vos solo o lo sabe mucha gente? Muchos compañeros tuyos también lo saben. Sí, hay unos compañeros más que saben de esto. Ajá, ¿y podemos hablar con alguien que sepa también? ¿Algunas o tres cositas? Sí. Por ejemplo, Lourdes, ¿nos sabrá decir algunas cosas? Sí. ¿Qué? Pero no se anima a hablar. Ah, está tímida. Bueno, ¿nos querrá contar aunque sea su nombre? ¿Nos querrá decir aunque sea que se llama Lourdes? No quiere. Bueno, sigamos entonces hablando del 9 de julio. Decime, en este periódico a mí me comentaron, no sé si es cierto, que también hacen alusión a las calles del 9 de julio, que no sé si me contaron bien, parece que está enmarcado entre cuatro ríos, o tiene los nombres de los ríos, no sé bien. ¿Cómo es? ¿Cómo era la pregunta? Por $1,000,000. Claro. ¿Qué otras cosas aparecen en el periódico en relación al 9 de julio? ¿Y a quiénes le repartieron este periódico? A los vecinos de la cuadra. Uh-huh. ¿Y en el museo vos tuviste algo que ver? Sí, Sí, con los familiares, ¿viste? ¿Viste que nos presten cosas antiguas? Ajá. ¿Viste? Se las prestan, o sea, no se los donan, les prestan y después se lo tienen que devolver. Decime, sí. ¿Podemos hablar con tu maestra, con Patricia Jean Siracusa? Sí. Bueno, vamos a preguntarle a ella entonces por qué se creó este museo. Bueno, ahí le paso. Sí. Patricia, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Vos sos la directora de la Escuela Primaria número 2. Queríamos saber por qué se creó este museo. ¿Museo de la Independencia se llama? Museo de la Independencia. En realidad fue un proyecto que surge del interés de los alumnos de quinto y sexto año. Un proyecto hecho por ellos, lo presentan y deciden realizar el museo en la escuela a partir de, bueno, de unas visitas que hicieron nosotros en nuestra ciudad. Tenemos el Museo Julio de Bedia, y a partir de las visitas que hicieron surge ese interés de crear el museo en nuestra escuela. Entonces, los mismos chicos proponen recolectar distintos objetos que de nuestro pasado familiar, que luego fueron seleccionados según, bueno, las charlas que han tenido con el director del museo, que lo fue guiando. ¿En qué horario se puede visitar? El museo lo visitan, en realidad lo dejamos abierto solamente en los actos patrios, porque si no sería venir a visitarlo todos los días y demás, sería un poco desorganizado. Por eso, otra de las los propósitos de los chicos de quinto fue realizar un folleto donde esta información y promocionar este museo que hicieron estaba plasmado en ese folleto y lo entregaban personalmente, se dividían en grupos por todo el barrio y además lo dieron a conocer en los medios de comunicación que tenemos acá más cercanos, que tenemos una radio FM a dos cuadras y en los diarios locales. Patricia, ¿y hoy cómo celebraron el 9 de julio? Bueno, hoy celebramos el 9 de julio. Nosotros a partir de las efemérides patria trabajamos la apertura a la comunidad y la participación de las familias. Entonces, en el acto, una de las participaciones de las familias de todos los chicos era a través de mensajes que en la actualidad, ¿qué era para ellos ser independiente? Que cada uno, cada familia lo podía leer. Uh-huh. Y otra forma que de presentar este acto fue, continuando con la línea del museo, los chicos crearon el periódico histórico de nuestra ciudad, porque coincide 9 de julio, el nombre de nuestra ciudad, con nuestra fecha patria. ¿Y bailaron el pericón? Los chiquitos, los más chiquitos del primer ciclo, bailaron el pericón. Entonces vamos a escucharlos ahora, si nos acompañás. No sé si vamos a bailar todos el pericón, pero sí vamos a escucharlo y a conocerlo. Bueno, cómo no. Patricia Jean Siracusa, directora de la Escuela Primaria número 2 de allá de 9 de julio, muchísimas gracias por habernos atendido y un cariño muy grande a toda la gente de tu ciudad. Bueno, muchas gracias a ustedes. Desde Egipto ya no son un misterio. Entérate quién las construyó escuchando ABC Radio, un programa contra el bochazo. Hola, soy Pipo Pescador y voy a contarles de mi libro María Caracolito, de Ediciones El Narrador. María Caracolito es un libro que nació por la observación que yo hacía constantemente del síndrome de Down, que es un síndrome que a mí personalmente siempre me atrajo mucho por el misterio que contiene y porque verdaderamente es un desafío encontrarse con una persona con síndrome de Down y ver qué se puede hacer para desarrollarla, para estimularla y para poder lograr que dé más de sí misma. Entonces, en este afán de que los niños comunes pudieran conocer un poco de la vida de los niños con discapacidad, pensé un libro donde se le pudiera contar a estos niños comunes, como en un cuento, la vida de una niña con síndrome de Down. Para eso tomé varios ejemplos. Yo vengo observando niños con síndrome de Down hace mucho tiempo. Fui tomando ejemplos y fui creando un prototipo de niños con síndrome de Down, con sus características de salud, con sus características anímicas, con su psicología personal, su modo de ser. Y así fui creando este libro que para mí ha dado mucha satisfacción porque está editado en la Argentina en muchas ediciones, está editado en España por el gobierno español, ahora va a estar editado en Alemania también y realmente a mí me ha dado mucha satisfacción. Todo lo que pasa en tu escuela te lo cuenta ABC Radio. Los jueves de 20 a 21 por Radio Provincia de Buenos Aires. También queremos bailar y no en tu formato. AM 1270. Y también antes escuchábamos la música del Pericón Nacional, ¿no es cierto? Sancionada desde el 2007 como la Danza Nacional Argentina, que consiste en un conjunto de parejas sueltas e interdependientes, generalmente 8, ¿no es cierto? En sus comienzos fue una variante del cielito, se bailaba con la ayuda de un bastonero, el cual recibía el nombre de Pericón, ya que era el encargado de dictar las figuras a la voz de Aura, o sea, Ahora. Y a la voz de Aura nos vamos a la última nota. Estamos en comunicación telefónica con Nancy Calvo, historiadora, profesora de la Universidad Nacional de Quilmes, investigadora. Se especializó en historia política y religión en la primera mitad del siglo XIX. Tiene un libro interesantísimo, Los curas de la revolución. Nancy, sí. Gracias por atendernos. No, por favor. Hoy estuvimos, marcamos cuestión de género y estuvimos hablando todo de mujeres, mujeres de la independencia, Mariquita Sánchez de Thompson. Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿quiénes eran los otros protagonistas de los que no sabemos mucho? Y por eso nos comunicamos con vos. ¿Quiénes eran estos curas de la revolución o qué papel cumplían y quiénes eran, no? Mira, en realidad, bueno, este es un tema totalmente masculino en todo caso, porque en realidad son, clérigos todos ellos, de los cuales, en realidad, la información más común es que hay muchísimas calles que llevan nombres de curas y que no sabemos que eran curas, digamos, el grueso de la gente. Algunos ejemplos, qué sé yo, Julián II de Agüero, Valentín Gómez, Colombres, Tames, son todas calles, bueno, que más o menos conocidas, que en realidad lo que están evocando es la participación pública muy activa que tenían estos curas en aquellas primeras décadas del siglo XIX. Una cosa que quizás hoy nos parece sorprendente, dado que la actividad religiosa y la actividad política están separadas, digamos, son actividades profesionales que están separadas y las posturas que tienen los sacerdotes, aún en la arena pública, tienen que ver con posturas de tipo religioso o institucionales. En este caso estamos hablando de personajes que eran políticos de aquella época, ¿no? Una época donde todavía no existen partidos políticos, digamos, activos participantes de la política pública. Hablando de estos curas de la revolución, vos decís no había un papel divorciado entre lo que era política y lo que era los sacerdotes o el sacerdocio. Sí, salvo la actividad específica de la cura de almas, que era propia del sacerdote, pues muchas otras tareas, por ejemplo, eran los, mientras funcionó la educación pública, hubo un par de décadas donde esto se interrumpió por la revolución y demás, pero eran los profesores de las instituciones educativas, eran los que participaban de las asambleas legislativas o, digamos, bueno, en la primera junta es sabido, ¿no?, que había sacerdotes, los primeros congresos. Y por ejemplo, ¿tenemos algunos nombres que se hayan destacado? Bueno, algunos son, qué sé yo, Fray Justo Santa María de Oro o Fray Cayetano Ruiz, que sabemos que son sacerdotes porque eran frailes. Pero después, digo, personajes muy destacados de la primera y la segunda década del siglo XIX, por ejemplo, en los que firman, ahora que mañana es 9 de julio, en el Acta de la Independencia, buena parte de los que firman el Acta de la Independencia son sacerdotes, y algunos nombres son más o menos conocidos: Pedro Ignacio de Castro Barros, yo renombraba hace un rato a Tames, José Andrés Pacheco de Melo, ¿no? Son todos personajes que tienen trayectoria pública. Antonio Sáenz, que era, digamos, fue el primer rector de la Universidad de Buenos Aires. Nancy, sí. Te hacemos una última preguntita porque lamentablemente se nos fue el tiempo, llegamos al final del programa. ¿A quién respondían los eclesiásticos en los comienzos de la independencia? Como en el resto de, digamos, de los laicos, que eran personajes de la élite en ese momento, ¿no? Eran los letrados que por eso participaban de la actividad política. En realidad estaban divididos en la actividad política en algo así que hoy consideramos como facciones, o sea, hacían política en grupos. Por ejemplo, te doy un ejemplo, muchos de estos sacerdotes acompañaron a Rivadavia durante en la gestión, digamos, de Rivadavia como ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires y después en el corto periodo que duró su presidencia, ¿no? Bueno, ese era un grupo político que terminó siendo el grupo unitario, y otros participaban más del lado de los que después fueron los federales, pero estaban distribuidos en los distintos grupos, digo, a los que todavía no podemos llamar partidos en sentido estricto, que se disputaban de alguna manera los posibles modelos de construcción de un Estado, de una nación, digamos, todo ese proceso tan largo y bastante conflictivo que fue propio de la primera mitad del siglo XIX. Nancy Calvo, muchas gracias por habernos atendido, no, por contarnos todo esto, y te comprometemos una próxima entrevista donde podamos profundizar todos estos conceptos o todas estas curiosidades. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias a vos. ABC Radio, ganador del Premio Pregonero 2010 en la categoría Periodismo Radial. Nominado para el Premio Independencia en los rubros Mejor Programa Educativo, Mejor Conducción Femenina, Mejor Producción Integral. ABC Radio. Y bueno, nos vamos con una muy buena noticia, con una noticia positiva. Últimamente cerramos con buenas noticias. ABC Radio efectivamente ha sido distinguido por la Fundación El Libro con el Premio Pregonero 2010, que entrega en reconocimiento a personas e instituciones que han sobresalido por promocionar la literatura infantil y juvenil. Nos vamos, nos fuimos, hasta la semana que viene. Nos acompañamos hoy como siempre con grande Paola Maimone, Gabriela Marcaleone, Estela Fernández, Cuqui Villarejo en locución. Y en producción general, Cintia Bramsonas y Álvaro Moreira. ABC Radio. Una puerta abierta al conocimiento. Porque la educación es la clave del futuro humano. Los jueves a las 20. En AM 1270 del Dial. ABC Radio. Esto fue ABC Radio. Una gentileza de la Dirección General de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Para ser retransmitido por Estaca Radio, FM 95.3. La intrusa en tu inconsciencia.